Buenos días, ¿cómo están? Saludos a nuestra audiencia de Vox Populi en vivo, transmitiendo desde el Exploratorio de la ciudad de Medellín. Tenemos aquí el convite de cuenteros urbanos. Hoy es nuestro último día de reunión, así que esperamos que sea bastante provechoso. Les agradezco que todavía tengan energía y sobre todo a los que han sobrevivido a todos los días aquí, a Rubén, Gisela, Claudia, Luzmila, Carlos, que han estado aquí acompañándonos, y Olga, firmemente aquí durante todos los días, así que les vamos a dar la medalla al esfuerzo. Bueno, hoy tenemos dos personas nuevas que nos acompañan. Andrés Burbano, que vino de Bogotá y que está en nuestro mapa de cuenteros urbanos, pero no, que llegó anoche a acompañarnos directamente al espacio de Lunes de Ciudad. Y Gendis Guzmán, que ha sido socia de este proyecto hace mucho tiempo, pero que solo hasta hoy se puede incorporar al grupo. Ella está al tanto de todo el proceso, así que no las vamos a desatrasar porque ya todos sabemos en qué vamos. Hoy entonces vamos a cambiar un poco el formato y parte importante de lo que vamos a discutir hoy es qué es eso de las narrativas transmedia. Y es por eso que hoy vamos a trabajar más directamente con el grupo de San de León que dirige Sandra Tavares. Gina nos va a hacer una introducción de por qué decidimos este asunto de lo transmedial y cómo eso se relaciona un poco como con el giro digital de las ciudades y el aprendizaje. Sandra nos va a comentar con Andrés un poco qué es lo que hemos venido montando, y sabiendo que este es un proceso de codiseño, vamos a discutir un poco las posibilidades que las plataformas nos ofrecen y vamos a visualizar un poco lo que hemos venido haciendo para que tengan una idea y visualicen como también cómo nos estamos imaginando que se va a procesar y que se va a sintetizar visualmente la plataforma. Entonces le dejo el micrófono a Gina para que nos cuente un poco por qué estamos enmarcando este tema de las narrativas transmedia. Muchas gracias, Cata, y buenos días a todos y todas. Yo quisiera empezar esta presentación con algo que realmente no ha emergido mucho y quizás ustedes han estado reflexionando, pero les quiero preguntar, ¿ustedes saben por qué la I en convite? Obviamente no es la pregunta para el grupo de trabajo, pero ¿ustedes se han preguntado por qué tenemos una I amarilla en la mitad de la palabra convite? Innovación, interactivo, invitados, interrogante. Exacto, sí. En realidad, me encanta que pongan todas las palabras que se les ocurre, porque son todas. Y hubo una gran discusión detrás de esto. Le metimos muchísima cabeza porque precisamente algo que define este convite y lo hace, es especial, es algo muy especial. Este convite no es el convite tradicional, es un convite digital. Y eso es lo que vamos a ver ahora con el prototipado que nos va a presentar Andrés y el grupo de San de León. Y vamos a ver cuáles son las características de ese convite digital que estamos replicando y que estamos aprendiendo de lo que es lo análogo y de lo que hacemos todos los días en las comunidades, o cómo ese convite se desarrolla en las comunidades, cómo lo traducimos a las plataformas transmediales. Entonces, arrancando por ahí, quiero hablando del convite digital, yo es que no sé cómo ubicarme, porque estoy como que en la mitad para todos. Es el giro digital que estamos teniendo en estos momentos y que todos ya sabemos más o menos cómo lo estamos percibiendo, cómo se está implementando en las ciudades y que tiene que ver precisamente con el surgimiento de las tecnologías digitales. Entonces, para conectar ese surgimiento de las tecnologías digitales y cómo se están evidenciando en la forma en la que vivimos la ciudad, quiero hacer esta pregunta que va muy como conectada con el trabajo que hemos venido desarrollando durante todo este taller y que estuvo muy presente a la hora de diseñar la metodología e incluso la propuesta de investigación. Entonces es, ¿cómo conectar narrativas sobre el desarrollo urbano que son frecuentemente contrastadas, como ya lo hemos hablado aquí, para el presente y futuro de nuestras ciudades en esa muy llamada era digital, que es una realidad presente? Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que hablamos de las tecnologías digitales y hablamos de la ciudad, ahorita lo dijeron, Gina va a presentar sobre ciudades inteligentes, pero realmente las ciudades inteligentes son ese cruce entre lo que, entre las tecnologías que han venido emergiendo y nuestras ciudades. Pero no quiere decir que ese sea el único, la única propuesta, que no hayan alternativas. Estas ciudades inteligentes son muy contradictorias, tienen mucho criticismo, mucha crítica, perdón, y sobre todo propone ideas muy que van de la mano con las lógicas neoliberales con las que se han venido desarrollando las ciudades. Entonces, por lo tanto, hay que ser muy críticos a la hora de pensar cómo estamos interactuando con las tecnologías digitales y cómo estas se van implementando en nuestras ciudades. Y para eso, obviamente, eventos como el Convite genera alternativas de cómo pensar cuál es el tipo de, para qué las usamos y qué tipo de conocimiento, qué tipo de datos generamos dentro de ese modelo. Entonces, obviamente, ustedes saben que este giro digital tiene implicaciones negativas, muy pervasivas, por decirlo así, pero también tiene unas propuestas, unas posibilidades que abren nuevos caminos y nuevos horizontes para nosotros como ciudadanos y como una ciudadanía comprometida y una ciudadanía activa. Entonces, obviamente, basado en eso, basada pues como en las posibilidades que estamos generando en este encuentro, me gustaría que nos preguntemos qué tipo, quién define qué conocimiento se necesita en nuestras ciudades, quién provee el conocimiento que se utiliza para desarrollar estrategias de un urbanismo inteligente, y dentro de ese urbanismo inteligente me refiero también, por ejemplo, cómo el mejoramiento integral de barrios está incluido dentro de este desarrollo urbano que cada vez es más intensamente mediado por lo tecnológico y por las infraestructuras tecnológicas. Y luego, que es muy pertinente a las preguntas que nos hemos hecho a diario aquí, es qué tipo de conocimiento se necesita. Entonces, para ser un poco más explícita, si este conocimiento que nosotros estamos creando acá, si este conocimiento que contienen las personas que viven en el territorio todos los días, no está mapeado, no hace parte de esa gran base de datos que mueve a una ciudad o a un urbanismo inteligente, entonces, ¿para dónde vamos? ¿Ese conocimiento cómo se va a representar y cuáles van a ser, cómo se va a representar en la ciudad si no está mapeado? Me encanta esta, perdónenme los académicos, no le puse aquí la referencia bibliográfica, un gran error por estar poniendo todo a última hora, pero es una citación de un profesor que ha inspirado este proyecto grandemente, que es Colin McFarlane, y que habla del aprendiendo la ciudad, y él dice: nuestro énfasis debe ser menos en los datos y más en el conocimiento. Estamos repletos de datos sobre ciudades como cuadros, listas, mapas, ritmos, intensidades, números, etcétera. Cada vez más representaciones enciclopédicas de las cosas contadas y curadas. Un panteón de la vida urbana entendida como un gran mientras tanto. Y quiero hacer un énfasis en ese mientras tanto. Ese mientras tanto es que la ciudad inteligente todavía no existe. Es un discurso que todavía no se ha implementado, y sencillamente porque no lo hemos socializado, no lo hemos hablado con las personas que realmente viven la ciudad a diario, y por eso es un gran mientras tanto, porque es un discurso que se ha venido vendiendo a los gobiernos locales, a los gobiernos, podemos ver ahora con las ciudades inteligentes el Smart City Expo, el Smart City Puebla, congreso, los grandes congresos donde esta ciudad inteligente es discutida. Ahí podemos encontrar que un 80 o 90% de las personas que la asisten son alcaldes del mundo, de las ciudades del mundo, y proveedores de tecnología como IBM, como Cisco, como Siemens, que están muy encargados de hacer ese lobby para que las ciudades cada vez inviertan más dinero en infraestructura tecnológica que les permita filtrar todos los datos para luego como grandes corporaciones, coger esos grandes datos que son minables y que le dan mucho poder, obviamente, a las corporaciones, generan un modelo de gobernanza completamente corporativa y luego también permite tener mucho más control sobre las ideas ciudadanas. Aquí me encanta siempre esta pregunta de un arquitecto británico, allá en el 1976, que dijo: la tecnología es la respuesta, pero ¿cuál es la pregunta? Y la quiero traer a colación en estos momentos, ¿cuál es la pregunta que nosotros nos estamos haciendo para desarrollar nuestras ciudades? Y yo creo que aquí ya han emergido muchas buenas preguntas que ahora nos toca traducir y ponerlas más en evidencia dentro de ese modelo de ciudad mediada por la tecnología. Y aquí es donde viene un poquito el trabajo que he venido desarrollando con personas que están aquí sentadas en la mesa, estoy hablando de Isela, y personas que durante mi trabajo de investigación, con las cuales me involucré, que son las personas de la Comuna 8, pero no solamente la Comuna 8, sino toda la ladera nororiental, que me inspiró muchísimo para hacer una indagación teórica alrededor de cuál es la innovación que promovemos o que promueve la ciudad inteligente. ¿Qué tipo de innovación? Yo les doy una idea y creo que ustedes tienen una en mente. La innovación que la ciudad inteligente promueve es una innovación altamente digital. Promueve la idea del emprendimiento, de generar negocio, de generar servicios, de generar tecnología que ayude a movilizar esa idea de ciudad inteligente. O sea, que si usted no es emprendedor, que si usted tiene una innovación que de pronto no tiene un modelo económico, básicamente usted no hace parte de esa ciudad inteligente. Y aquí lo que vemos es que hay muchas innovaciones que están cambiando nuestros barrios, que están definiendo la vida diaria, pero no son tenidas en cuenta dentro de ese modelo de innovación que promueve este tipo de ciudad. Entonces, esta forma de entender la ciudad, la innovación, es cómo le metemos un poco el lente a ver cómo las comunidades innovan a diario. Y esta quote, esta citación, que es de un autor, un profesor que ha venido mucho a Medellín y ha estado muy involucrado con la innovación, por ejemplo, que promueve Ruta N, dijo que las redes de organizaciones, las innovaciones de base son redes de organizaciones y activistas que lideran soluciones de desarrollo sostenible, pero desde abajo. Esas soluciones responden a la situación local y a los intereses y valores de las comunidades involucradas. Contrario a la innovación convencional, basada en reformas incrementales hacia la Agenda Verde, estas innovaciones buscan implementar formas alternativas de desarrollo sostenible de manera más profunda. No necesariamente tienen que tener un modelo económico y que... Por favor, Cata, puede ser. Aquí les quiero dejar una diapositiva de más o menos cómo en nuestros barrios de Medellín hay una cantidad de innovaciones emergiendo, unas innovaciones invisibles porque no caen dentro de ese criterio de innovación tradicional que promueve este tipo de ciudad. Y podemos pasar a la siguiente, Cata. Vemos, me disculpan los títulos en inglés, pero vemos que estos no son innovaciones puntuales, son innovaciones que trabajan en red y que hacen parte, están generando un discurso completamente distinto de ciudad, que aquí en Medellín se llama ciudad digna y que tiene colectivos que trabajan con el medio ambiente, que trabajan por los derechos a la vivienda, que son organizaciones culturales, que trabajan con la mitigación del riesgo, con el acceso a los servicios públicos, con los derechos a las comunidades LGBTI y trabajan con el empoderamiento femenino. Entonces, para cerrar, por favor, Catalina, me gustaría dejar esta pregunta abierta. ¿Cómo usamos las tecnologías digitales para crear prácticas insurgentes y contranarrativas alrededor de un urbanismo inteligente que es inminente? Les quiero dejar ahí la pregunta. ¿Cuál es la pregunta nuevamente? ¿Cómo usamos las tecnologías digitales para crear prácticas insurgentes y contranarrativas alrededor de un urbanismo inteligente inminente? ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente.